¿Qué es la esperanza para usted? Por experiencia personal de todos nosotros y al prestar atención a la gravedad de crimen, cambio climático o conflictos armados aquí y allá que nos presentan los noticieros, tal parece que solo los ilusos se atreverían a tener algo de esperanza. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina la realidad de la esperanza viva que nos ofrece el Señor Jesucristo. De su nueva serie, Esperanza, un ancla para la vida. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, una esperanza viva. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una nueva serie titulada Esperanza, un ancla para la vida, que es el tema de nuestro nuevo libro que ya está a su disposición y en español. Es un libro lleno de esperanza que nos recuerda que Dios sigue en control. Él tiene un plan para todo lo que nos sucede. Dios está a cargo. El libro trata de cosas con las que lidiamos todos los días. El título de la lección de hoy es Una esperanza viva. Pasaremos a eso en unos momentos. Mientras tanto, estos son un par de llamados a la acción. Si todavía no tiene el libro, permítame animarle a que lo consiga. Este recurso será de mucha bendición a su vida. Si usted conoce a una persona que está enfrentando su propio valle de desaliento, ordene una copia como obsequio y sea parte de lo que el Señor hará en su vida. Bien, empecemos de inmediato con la primera mitad de esta consideración en cuanto a la esperanza. Hemos titulado a esta lección Una esperanza viva. El mundo actual se tambalea bajo el espectro de la desilusión. Al concentrarnos en el tema de la esperanza, se ha vuelto evidente para todos nosotros que hay un espantoso número de personas que buscan respuestas y no hay muchos que las estén hallando. El mundo en realidad no tiene una esperanza que pueda satisfacer o que de alguna manera tenga sentido para las personas. Las buenas nuevas son que los que conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo no tenemos por qué quedarnos atascados en la esquina de la desesperanza y la desesperación. Hay una respuesta, y es Jesús. Esto no es charla trivial, ni teología, ni conversación religiosa. Es la verdad. Hay un escritor de uno de los libros del Nuevo Testamento que entendió eso por completo y lo escribió para nosotros a fin de que no tuviéramos duda de su realidad. Se llama Pedro y escribió dos epístolas. En la primera epístola, en el capítulo 1, da una declaración muy, pero muy importante en cuanto a la naturaleza de la esperanza. Pedro sabía lo importante que era para él dispensar esta esperanza a sus lectores porque los que estaban leyendo esta breve carta que él escribió estaban pasando tremendas dificultades. Eran básicamente cristianos que habían sido esparcidos por todo el Imperio Romano en un tiempo cuando Roma imponía su tiranía contra los creyentes. Enfrentaban indecible persecución y sufrimiento. De hecho, vale la pena notar que en esta breve carta que nosotros llamamos Primera de Pedro, en el griego original, él usa 16 veces la palabra que se traduce sufrir, sufrimiento o sinónimos. Habla del sufrimiento de ellos como sufrimiento por causa de la justicia en el capítulo 3. En el capítulo 4 lo describe como una prueba de fuego. Allí es probablemente en donde están algunos de ustedes que me están oyendo en medio de su propia versión de una prueba de fuego. En primer lugar, Pedro nos dice que nuestra esperanza viva está en la persona de Cristo. Pedro tiene una buena palabra en cuanto a cómo debemos enfrentar estas cosas y gira alrededor del concepto de esperanza. De hecho, usa esa misma palabra. Nos dice que podemos tener esperanza si entendemos y creemos la verdad respecto al Cristo resucitado. En el versículo 3 del capítulo 1 lo dice de esta manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro nos dice, en vocabulario nada incierto, que debemos creer que la esperanza que buscamos y que a menudo parece eludirnos, si no procesamos con atención la información bíblica, que esa esperanza se halla en una persona y es una persona que ha vencido a la muerte. Me pregunto, al leer estos versículos, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Pedro cuando los escribía? No puedo decirles con certeza, pero si me permiten algo de imaginación santificada, no puedo evitar otra cosa que pensar que cuando Pedro escribió estas palabras en cuanto a la esperanza viva en el Cristo resucitado, tal vez su propia experiencia personal volvió a su memoria. Pedro había sido amigo muy íntimo del Señor y había andado con él en la mayor parte de su ministerio público. Es cierto que tuvo algunos problemas, negó al Señor y tuvo que atravesar el proceso de ser comisionado de nuevo. Por eso es que Pedro nos gusta tanto. Nos da un sentido de identidad. Creemos que si él pudo lograrlo con el Señor, nosotros tal vez también podamos lograrlo. Pero a fin de cuentas, Pedro amaba al Señor y había esperado, como los dos hombres en el camino a Emaús lo verbalizaron tan maravillosamente, había esperado que Jesús fuera aquel que sería el Mesías y que vendría y los liberaría de la esclavitud romana. Pedro era como el resto de aquellos en la vida de Jesús que habían puesto sus esperanzas en él. Y luego, un día empezó la furia, las acusaciones, los juicios falsos, los azotes, la corona de espinas, la cruz, el recorrido al monte, la lanza, los clavos y el fin. Y todo aquello en lo que Pedro había creído y todo lo que él había esperado se fue al suelo en aquella cruz. Quedó envuelto en los lienzos y puesto en una tumba cavada en una peña. Si pudiéramos haber mirado el corazón de Pedro durante los días que transcurrieron entre la muerte de Cristo y su resurrección, creo que habríamos visto el epítome de la desesperanza y desilusión, porque es muy evidente, cuando se leen los documentos del Nuevo Testamento, que Pedro no estaba seguro de lo que estaba pasando. Y luego, un día empezó a correr la voz de algunos que habían ido a la tumba y que habían mirado dentro y hallaron que estaba vacía. Me imagino que tuvo algunos de los pensamientos que han tenido otros desde esa ocasión, que tal vez alguien se robó el cuerpo. Pero Pedro era de Missouri. Tenía que ir y verlo con sus propios ojos. Así que fue corriendo con Juan, y las Escrituras dicen que se inclinó y miró adentro y vio los lienzos por sí mismos, y la realidad de la resurrección de Cristo empezó a filtrarse en su ser. Y luego, por supuesto, llegó el momento cuando le vio por primera vez y examinó las huellas de los clavos en sus manos y el lugar en donde la lanza había perforado su costado, y para Pedro fue abrumador darse cuenta de que aquel que había muerto y había ido a la tumba y había estado ahí por 3 días, y en el tercer día, por su propio poder, había quitado la piedra y salido del sepulcro y había sido victorioso sobre el mayor enemigo del hombre. Había vuelto de los muertos. Estaba vivo. Era el Señor resucitado. Y Pedro les escribe a sus amigos que estaban atravesando dificultades y les dice, «Quiero decirles algo. Ustedes tienen una esperanza viva. Esta esperanza se basa en lo que Jesucristo hizo cuando salió de la tumba. Como ven, Él derrotó al más grande enemigo que el hombre enfrenta. Él, por sí mismo, triunfó victorioso sobre la muerte y promete que los que ponen su fe en Él también vencerán a la muerte». Y así, Pedro dice que si usted está buscando esperanza, si está tratando de hacerle frente a las circunstancias de su vida, la esperanza se halla en Jesucristo. ¿Qué le puede decir uno a un hombre que acaba de enterrar a la que fue su esposa por muchos años? ¿Qué le puede decir a una mujer que haya que tiene una enfermedad que va a terminar su vida y que, aparte de una intervención sobrenatural, sus días están contados? Si todo lo que tenemos para decirnos alguna vez unos a otros en nuestra desesperanza y desilusión son cosas terminales, temporales, terrenales, no nos queda nada que aferrarnos. Como Pablo les escribió a los Corintios, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como ven, esa es la única clase de esperanza que el mundo tiene para ofrecer. Es una esperanza que termina en la tumba. Pero la clase de problemas que nos causan desesperanza y desesperación son problemas del tipo que tienen la tendencia de no terminar en la tumba. la aflicción del esposo que sufre después de la muerte de su esposa, el dolor de la hija que pierde a su madre cuando ella muere. ¿En dónde hallamos esperanza para la clase de problemas que parecen estar tan extendidos en nuestras vidas? Pedro dice que se halla en una persona. Se halla en la persona de Jesucristo, porque hemos puesto en Él nuestra esperanza. Él es el único que hizo lo que hizo. Salió de la muerte con vida, victorioso sobre la tumba, y su promesa es: si pones tu fe en mí, como yo vivo, tú también vivirás. Por eso es que cuando realicé el funeral de mi madre, a quien amé profundamente y todavía amo, lloré. Pero no me puse histérico, ni perdí la esperanza. Sé dónde ella está, y sé con quién está, y sé con certeza que un día, por la gracia de Dios, estaré con ella de nuevo. Esta es la esperanza en medio de todo el dolor. Luego, en segundo lugar, nuestra esperanza viva es eterna. Sin que importe cuán oscura se torne la situación en nuestras vidas, nuestra esperanza está anclada en Jesucristo y en su poder sobre la muerte. Pablo les dice a los creyentes de Corinto que si eso no es verdad, si no tenemos esa clase de fe, todavía estamos en pecado, no tenemos esperanza. La realidad de todo esto me impactó en cierta ocasión cuando leí un artículo escrito por alguien que ha visitado nuestra iglesia. Es una personalidad bien conocida en el mundo cristiano y muchos de ustedes tal vez hayan oído su breve programa radial o leído sus libros o la han oído cantar. Es una mujer que no es extraña a la tragedia y dificultad. Su nombre, Johnny Erickson Tada, y se le conoce simplemente como Johnny. Estuvo en nuestra iglesia al principio de una de nuestras conferencias bíblicas de verano y todavía pienso que esa reunión tuvo la mayor asistencia que jamás hemos tenido en nuestro plantel. Fue un día glorioso que la mayoría de nosotros nunca olvidaremos. Nunca olvidaré también llevándola a comer fuera con nuestra familia. Cuando mi hija mayor, Jan, tuvo el privilegio de darle de comer porque Johnny no puede alimentarse por sí misma. Leí una experiencia que ella relata en un artículo de una revista en cuanto a haber estado un día en su oficina y llamado a su secretaria, Francie, diciéndole: Francie, tienes que sacar de nuevo la cama de día. Y para abreviar el cuento, debido a que su cuerpo está paralizado y no puede sentir el dolor, la única manera en que sabe cuando algo anda mal es cuando empieza a subirle la fiebre y la presión sanguínea sube y ella tiene una sensación intuitiva de que algo anda mal. A veces, se debe a que se ha lastimado alguna parte del cuerpo con algo o se ha golpeado contra algo y eso le ha causado un moretón o dolor. Así que, a veces cuando eso sucede y ella no sabe qué hacer, tiene que pedir que su secretaria la desvista por completo y examine su cuerpo para ver si algo anda mal, porque ella no puede sentir el dolor en su cuerpo. Dice que en una de esas ocasiones, que suceden 3 o 4 veces cada mes, recordaba haber mirado al cielo raso y haber dicho en voz alta: Dios, renuncio a esta parálisis, renuncio a este dolor. Algunos de nosotros hemos estado ahí. Y dice que cuando Francie salía de la oficina ese día después de cruzar el umbral, volvió a asomar la cabeza por la puerta y dijo: Johnny, apuesto a que te alegrarás cuando llegue la resurrección. Johnny dice: de repente mis ojos volvieron a llenarse de lágrimas y empecé a darme cuenta de la esperanza que había en mi corazón de que un día, tal como Jesús volvió de los muertos, ha prometido que nosotros también vamos a salir de la tumba. Y si Él viene antes de que muramos, vamos a ser arrebatados para estar con Él y que nuestros cuerpos van a ser transformados a semejanza de su cuerpo de resurrección y seremos perfectos y sanos y no tendremos dolor, ni parálisis, ni aflicción. Esa esperanza empezó a revivir mi espíritu. En donde hubo tristeza, a poco había un canto. Como ven, esto no es simplemente pastel en el cielo, en el más allá. Esto no es simplemente una esperanza de ese cielo azul que pintamos en el futuro, que si simplemente creemos con suficiente intensidad las cosas se mejorarán. No, esto no es esperanza en la esperanza. Esto es esperanza de certeza. Esto es conocer a aquel que ha hecho lo que nadie más jamás ha hecho. Y en virtud de haber hecho eso, exige nuestra fe y que nos dice: si yo salí de la tumba victorioso sobre la muerte y pones tu fe en mí, tú puedes tener la misma victoria, no solo sobre la muerte, sino también en tu vida, día tras día. En tercer lugar, nuestra esperanza viva es segura. ¿Cuán segura es nuestra esperanza? Observen en la Biblia y noten lo que Pedro dice en el versículo 4. Dice que nuestra esperanza es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Saben una cosa? Al leer ese versículo, todo lo que pude pensar es en cómo esas cuatro cosas, de cierta manera, atacan todas las esperanzas terrenales en las cuales las personas ponen su fe. ¿Qué hay de malo en poner la fe en cosas humanas? ¿Alguna vez ha notado cuán desilusionador puede ser poner la fe en las cosas humanas? Debo confesarles que con el correr de los años me he hallado poniendo mis esperanzas muchas veces en los equipos de deportes profesionales. Cuando estudiaba en el seminario de Dallas, me volví fanático de los Vaqueros de Dallas. Quiero decir, en realidad me cautivaron. Iba a sus almuerzos los martes. Leía toda página deportiva en cuanto a lo que estaba sucediendo con ese equipo. Sabía todo lo que pasaba con cada jugador. Vivía y moría con sus partidos. Recuerdo una vez, cuando estaban jugando un partido importante en las semifinales y por alguna razón el estadio de Dallas no había vendido todas las localidades. Así que el partido no iba a ser transmitido por televisión en la ciudad. Aunque usted no lo crea, mi esposa y yo nos fuimos a Oklahoma y nos hospedamos en un hotel simplemente para poder ver el partido. Así de comprometido estaba yo. Pregúnteselo a mi esposa. En los primeros años de nuestra familia, cuando nuestros hijos eran todavía pequeños y era mi turno arrullarlos, mi esposa finalmente hizo que dejara de arrullarlos durante los partidos porque poco faltó para que en ocasiones yo anotara un par de tantos con un par de mis hijos. Así eran las cosas. Recuerdo varios años en que estaba tan entusiasmado con ese equipo y lo seguía por todas partes y llegaban hasta el mismo campeonato y perdían. Yo quedaba devastado. Pero, ¿saben lo que realmente me impactó? Cuando finalmente ganaron, yo no sentí la gran felicidad que esperaba. Desde luego me alegraba, pero ¿y ahora qué? Eso es una especie de parábola de mi propia vida, de cuán fácil es envolvernos nosotros mismos en las cosas que en realidad nunca pueden recompensarnos verdaderamente por haber puesto nuestras esperanzas en ellas. No estoy sugiriendo ni por un momento que no debemos poner fe unos en otros, ni que debemos dejar de confiar unos en otros, o que los vínculos de nuestras familias no deben ser fuertes. Pero hay una esperanza que está incluso más allá y es más importante que eso, y esa esperanza es la que ponemos en el Dios eterno por su Hijo, Jesucristo. Noten lo que dice, esa esperanza no morirá, esa esperanza no se marchita, esa esperanza no se deteriora, esa esperanza no puede ser destruida, esa esperanza está ahí para usted en la persona de Jesucristo. Debido a que Él es eterno, si usted espera en Él, su esperanza es eterna. Por eso, amigos y amigas, hay una diferencia tan marcada en la manera en que los cristianos responden a la vida si están andando con Dios. Por eso podemos enfrentar los retos que nos salen al paso y podemos sentir la presión, pero por dentro hay una confianza tranquila de que esto también pasará y si no pasa, todo se mejorará. En cuarto lugar, nuestra esperanza viva es diaria. Usted dice, Pastor Jeremiah, todo eso está muy bien y es lindo y me alegro en cuanto al futuro y es maravilloso saber que un día voy a ver al Señor y que nuestra esperanza se realiza en comunión personal y una relación personal con Él, pero yo tengo que enfrentar la semana que viene. Tengo que volver a un empleo que me aterra. Tengo que volver a una situación en mi hogar que me saca de quicio. Tengo que volver a darme cuenta de que esta enfermedad está fuera de mi control. ¿De qué manera mi relación personal con Jesucristo y mi esperanza en cuanto al futuro y la eternidad con Él van a determinar alguna diferencia en mi vida ahora? Bien. Observen lo que Pedro dice en el versículo 5. Nos dice a los que tenemos nuestra esperanza en Cristo que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, presten atención. Hay algo entrelazado en este capítulo. Pedro, primero que nada, dice que Dios nos ha dado una esperanza que es segura, que es firme y que nadie va a mover. Está más allá de toda decadencia o destrucción, nada puede sucederle. Y luego, en el versículo que sigue de inmediato dice, ah, por cierto, estoy comprometido a mantenerlos en su camino a la plena realización de esa esperanza. Aquí está la promesa maravillosa de este capítulo. Una esperanza que es segura para nosotros en nuestra relación personal y andar eterno con Dios, y una garantía de día a día de que en el proceso de nuestra marcha a esa realización última de la esperanza, que Él, es decir, Dios, va a guardarnos en el proceso. De hecho, la palabra guardados en el versículo 5 es uno de los vocablos más fuertes del Nuevo Testamento. Significa literalmente estar bajo una guarnición de un ejército. Dice aquí que usted tiene su esperanza en Cristo. Usted tiene sus ojos fijos en Él. Usted cree que Él salió de la tumba. Usted ha confiado en Él y cree que un día también va a vivir por la eternidad porque ha puesto su fe en Él. Pero en todo el camino al andar con Él, Él ha prometido guardarlo y ayudarlo día tras día. Con razón muchos han escrito en cuanto a la relación entre nuestra esperanza eterna en nuestra relación diaria con problemas y dificultades. C.S. Lewis lo dijo una vez de esta manera, apunta al cielo y recibirás la tierra por añadidura, apunta a la tierra y no recibirás ni lo uno ni lo otro. Esa es una verdad poderosa. Lo que está diciendo es esto, si usted no concibe el cielo como es debido, no llegará allá. Pero en el proceso de no llegar allá, tampoco va a tener aquí abajo algo por lo que valga la pena vivir. Pero si usted pone su ancla fija en la eternidad, entonces recibe cierta estabilidad para la vida de todos los días. Ah, por supuesto que va a tener la misma clase de problemas. Va a tener la misma clase de escollos en el camino, pero hay una diferencia. De hecho, incluso los problemas empiezan a tener sentido. Noten lo que dicen los versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis. Y aquí noten cuán franco es Pedro. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me encanta la Biblia porque es tan franca. Pedro no está dándonos ideas de eso que llaman actitud mental positiva. No está diciendo simplemente, eleven sus esperanzas y todo saldrá bien. No está diciendo que si uno pone la fe en Cristo, los problemas desaparecerán. Dice, pongan la fe en el Señor y alístense para unos cuantos retos. Va a haber en sus vidas unas cuantas pruebas manifiestas que los golpearán, pero incluso en el proceso de esas pruebas, Dios tiene un propósito. Un teólogo escocés llamado Samuel Rutherford explica el propósito de estos problemas que enfrentamos en medio de nuestra vida de esperanza. Presten atención. Esta verdad es muy importante. Esto es lo que dice. Si Dios me hubiera dicho algún tiempo atrás que Él estaba a punto de hacerme tan feliz como yo pudiera hacerlo en este mundo y luego me hubiera dicho que debía empezar paralizándome un brazo o pierna o quitándome todas mis fuentes usuales de alegría, hubiera pensado que es un modo muy extraño de lograr su propósito. Y sin embargo, ¿cómo su sabiduría se manifiesta incluso en esto? Porque si ves a un hombre encerrado en su habitación oscura, idolatrando un conjunto de lámparas y regocijándose en su luz, y desearías hacerle verdaderamente feliz, deberías empezar apagando todas sus lámparas y luego abriendo las ventanas para permitir que entre la luz del cielo. Tony Erickson Tada leyó esas palabras y añadió su postdata y dice, «Eso es exactamente lo que Dios hizo por mí». Cuando envió un cuello roto a que se cruzara en mi camino, Él apagó todas las lámparas de mi vida que se encendían en mí, aquí y ahora, y lo hacían tan cautivamente. La oscura desesperanza de parálisis total y permanente que siguió no fue gran diversión, pero con certeza hizo que esas promesas de resurrección cobraran vida. Y un día, cuando Jesús vuelva, probablemente cuando yo esté justo en esos momentos de yacer acostada en el sofá de mi oficina por enésima vez, Dios va a abrir las ventanas de los cielos de par en par. No cabe duda en mi mente de que estaré fantásticamente más emocionada y lista para eso que si hubiera estado de pie. Oyen lo que ella está diciendo. Incluso los problemas que enfrentamos en esta vida y que nos presentan un reto, cuando ellos le suceden al creyente, solo hacen que el creyente aprecie incluso más cómo será cuando veamos al Señor. Conforme las lámparas algunas veces son apagadas, la gloria de la maravillosa luz de nuestro Salvador se vuelve incluso más preciosa para nosotros. Alguien ha dicho que a nosotros, en nuestra calidad de creyentes, no se nos exime del dolor y las heridas, pero hay una vasta diferencia en la manera en que procesamos estas dificultades. A menudo tenemos gran peso en nuestra vida. Yo he tenido eso en mi vida y usted lo ha tenido en la suya. Tener esperanza en Cristo no quiere decir que uno simplemente navega por la vida y jamás encuentra algún escollo. Si alguien le ha dicho eso, tal persona no está viviendo en el mundo real. Quiero decir, probablemente tiene algún interés oculto, no lo sé. Nadie pasa por esta vida sin encontrar tropiezos. Todos tenemos nuestros propios pesos, pero esta es la diferencia. Y esta es la mejor manera en que puedo decirlo. Para el cristiano, la tristeza es superficial y la alegría es central. Bien, tendremos más de esto cuando nos reunamos el día lunes y continuemos hablando acerca de una esperanza viva. Tenemos mucho más para enseñar durante este mes, y todo consta en el libro Esperanza, un ancla para la vida. Una nueva publicación que ya está en circulación en español y en las librerías cristianas locales. Nos alegramos de que podamos llegar a usted con el mensaje de la promesa de Dios en un mundo que no nos brinda evidencia abundante para tener esperanza. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Una esperanza viva. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.